decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Conmigo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo venir a tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor. Porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a perderte y vivir solamente pensándote más sin saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a quererte y no ser suficiente. La velocidad, tengo que dejarte atrás. Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar. ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan tres meses y tú no reaccionas. Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona. Oh. Pero no hay invierno que sea para siempre. Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final estaba por decirte ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí.